12:04. Vamos a terminar el programa. Vamos a terminar, pero con un último datito. Vamos a cerrar este programa, como decíamos, con un dato que hemos de alguna manera tabulado a partir de recientes declaraciones de autoridades provinciales plasmada en los medios de comunicación. Tiene que ver con los costos del puente. ¿Cuál ha sido la cifra en total? 4.350 millones de pesos es lo que ha gastado el Estado provincial para la creación de toda la obra, la variante Costa Azul, puente sobre el lago San Roque. Ahora, dentro de lo que es ese gasto está el puente en sí, que salió 2.040 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuánto era el estimativo cuando se comenzó esta obra? Según los pliegos de licitación diseñadas por Camino de las Sierras con fecha de mayo de 2016, la obra entera salía casi 1.100 millones de pesos. Y el puente salía aproximadamente unos 480 millones de pesos. En ese tiempo la cotización del dólar era de 14 pesos aproximadamente. Hoy el dólar está cotizando 44, 45 pesos. Cuando se hizo la licitación solo hubo una oferta: Astori Chediac. Y Astori Chediac ofreció una oferta un poco más elevada al estimativo de la provincia. Según Astori Chediac, la obra en junio de 2016 era de 1.300 millones de pesos y solamente el puente era de 619 millones de pesos. Hoy, como decíamos, el dólar está a 45 pesos. El anuncio de la licitación, el dólar estaba a 15 pesos aproximadamente, o sea que se ha triplicado la cotización. Es, para decirlo más exactamente, 214 pesos fue la cotización del dólar del mayo 2016 hasta en la actualidad. Por ende, la obra entera de 1.100 millones de pesos hasta el gasto total, que son 4.350 millones de pesos, nos da una facturación que se ha elevado a 296%. En comparación a los 214% que fue la cotización del dólar. Pero el puente es mucho más elevado. Pasó de 484 millones, que era el estimativo de la provincia, a más de 2.000 millones de pesos, es decir, 321%. ¿De qué estamos hablando entonces para que se entienda? Así como el dólar, desde el anuncio de la obra hasta en la actualidad, se elevó 3 veces, la obra entera se elevó 4 veces. Más todavía el puente. Es decir, que en una situación económica nacional bastante vertiginosa, con corridas cambiarias muy fuertes que ha habido durante la gestión de Mauricio Macri, el dólar llegó a una cotización que se triplicó, la obra entera se ha cuadruplicado. Hay que tener en cuenta que el dólar es una variable muy importante a tener en cuenta a la hora de medir cuánto se debe elevar los costos de una obra. Y lo llamativo entonces es eso: así como se ha triplicado el dólar, la obra entera se ha cuadruplicado, y mayor todavía el puente, porque toda la obra fue de 296%, pero si solo nos fijamos en el puente son 321%, o sea, más del cuádruple. Recordemos que estamos hablando de Astori Chediac. Astori, cuya presidenta Pia Astori es muy amiga de Juan Schiaretti. Juan Schiaretti, después de retornar de Brasil luego de su exilio por la dictadura, tuvo como primer empleo nada menos que Astori, y distintos artículos periodísticos señalan que en el primer gobierno de Juan Schiaretti le salvó las finanzas a Astori al entregarle las obras de remodelación del Estadio Chateau. Y en el caso de Chediac, ya es de público conocimiento que el presidente Chediac confesó que había pagado coimas durante el escándalo de los cuadernos a nivel nacional, e incluso Chediac fue presidente de la Cámara de Comercio de la Cámara de Construcción, mejor dicho, que es el lugar donde se juntaron los empresarios, supuestamente compitiendo entre sí, pero que se ponían de acuerdo para ver quién se quedaba con tal obra y quién coimeaba a tal funcionario. ¿Hay sobrefacturación o no en el puente Autovía? Bueno, nosotros simplemente damos este número a partir de datos recientes que se ha publicado en los medios de comunicación. Que así como el dólar aumentó 3 veces, en este caso la obra se aumentó 4 veces, y en el caso del puente, más todavía. René, ¿querías decir algo? Sí, me quedé acá a compartir con vos, Lea, la información, y me quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos. Algunos aspectos, no todos, están dolarizados en una obra. Es decir, el hecho de que se haya cuatriplicado el monto de la obra cuando se triplicó solamente el costo del dólar, digamos, el valor del dólar, y por lo tanto, eventualmente, el valor de los materiales. No olvidemos que hay otras variables, y el contador Schiaretti lo sabe perfectamente, como por ejemplo la mano de obra, que no ha acompañado ese aumento. Es decir, todas estas variables nos llevan a pensar en el desmadre económico y financiero que ha significado. Y un dato más. No se piense el vecino que sus impuestos están yendo para ahí. Esto es falopa pura, gente. Esto es plata que van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. En cuanto a la plata, solamente. Estos son impuestos que todavía no se han cobrado. Esta es guita falopa. Esto es de lo que vive los gobernantes, que es un círculo perfecto para ellos, totalmente vicioso para nosotros, totalmente perfecto para ellos. Le dan las obras a sus amigos, se abren se genera confusión a río revuelto y se aumentan más de lo que deberían aumentarse. Se pisa la cabeza de los trabajadores, que ellos no perciben esos aumentos, y además se hace a través de préstamos que vamos a tener que pagar en el futuro. Y para colmo, se utilizan para hacer estas movidas políticas como están haciendo ahora para las elecciones. Si no entendemos que estamos en una trampa, no vamos a salir nunca de esto. Yo veo los vecinos muy entusiasmados con que qué bueno, las obras, es todo mentira. Y además de eso, que es lo más importante para nosotros, pero que parece ser lo menos importante para el resto, no están calculados los daños ambientales, de los cuales no se van a hacer cargo. Esa, el pasivo ambiental. Pasivo ambiental, la externalidad de todo lo que significa. Fíjense que ni siquiera están haciendo auditorías. Por lo tanto, esto es todo joda para ellos, es todo dolor, angustia, es todo pesar, es todo carga para las generaciones futuras. Usted, vecinito, que está tan entusiasmado con esa velocidad de los autos que van a venir tan rápido a pasarte por al lado, porque no te van a dejar un centavo acá, solo van a venir a extraer y a generar más explotación, anda pensando que sos responsable del desastre ambiental que estás generando, del desastre de la condena del Valle de Punilla a convertirse nada más que en un barrio, y un barrio pobre de Córdoba. Es decir, todo esto nos lleva a la conclusión que no hay ni un solo aspecto, ni el económico, ni el de desarrollo, y menos aún el ambiental, que sea positivo, aunque nos muestren como si fuera totalmente lo contrario.